vez me dijo, ten cuidado con quien te pases, que en la calle no hay amigos, son personas con disfraces. Por eso yo ando con mi plástica, pa' que la muerte no me llegue. Te falta mucha matemática, cuidado por donde tú navegues. Ando por la 6-5 con un palo patrullando, aquí no cabe el miedo. Yo que tú ni me asomo por el área, porque donde yo te pillo voy a mandarte fuego. Ando en la X6 con el cerebro casuleando, yo sigo y más me pego. Yo que tú ni me asomo por el área, porque donde yo te pillo voy a mandarte fuego. Un tema que sale, otro que se pega, llama a Goku pa' grabar, pero es que nunca brega. Está tirado pa' atrás contando ventas digitales y con oferta a todas las multinacionales. Say ring ring, hello hostess, the multi-platinum boy, la 40 clock en el airbag del Rolls Royce. Y el principio, seguimos en el control de todas las redes, los discos de oro en las paredes, gracias a todos ustedes. Oh, I feel good, baby, we are buried in niggas, man. Oh, they day, the Undertaker, yo no salgo pa' la discoteca. Y si te pillamos, Drácula boy, te pillemos, el hueca, y si pillamos, little wizard, oh, miramos y nos vemos. Ando por la 6-5 con un palo patrullando, aquí no cabe el miedo. Yo que tú ni me asomo por el área, porque donde yo te pillo voy a mandarte fuego. Ando en la X6 con el cerebro casuleando, yo sigo y más me pego. Yo que tú ni me asomo por el área, porque donde yo te pillo voy a mandarte fuego. Anda con fulano, dice que es tu hermano, puede ser bichote y como quiera lo enterramos. Manda a los negritos a patrullar en la Murano, y el que esté fuera en fila se queda plano. Laura Mercy, BMW 745, dando vueltas con el mueca a ver qué es lo que hay. Estamos tirados para atrás, no necesita que lo explique. Viajo el mundo recogiendo tickets. Goku, a ti nunca te pillan, ustedes se empastillan. Me vence Freezer, ninguno martillan. Nosotros seguimos siendo los jefes del negocio discográfico, y en Puerto Rico controlamos el tráfico. Okay. Si te pillamos, it's the Teflon Base. A donde te pillemos, el Prince. Si te pillamos, te damos y nos vemos. Por la 6-5 con un palo patrullando, aquí no cabe el miedo. Yo que tú ni me asomo por el área, porque donde yo te pillo voy a mandarte fuego. Ando en la X6 con el cerebro casuleando, yo sigo y más me pego. Yo que tú ni me asomo por el área, porque donde yo te pillo voy a mandarte fuego. Colegas, recuerden que no es lo mismo matar la liga a no tener liga para matar. Y yo estoy solo acá arriba con el Fatboy, el Mueca. They say who's number one. It's the White Pearl, el Prince, Little Wizard. That's your father. El Mueca, the Brain, Yo Jaime. White Lion. Tú sabes que lo de nosotros es viajar el mundo, hacer discos, recoger los cheques. Dímelo, Charles. Esto es solo un preview. The Teflon Face.